loco como André. La niche a mí no me amarra porque yo tengo VH. Amalia Batista, Amalia Mayombe, que tiene esa negra que amarra a los hombres. Piedra de ser la cama, de piedra la cabecera. La mujer que a mí me quiera me ha de querer de a de veras. Amar a los hombres.